Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves, así de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más, te hacían la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa y hey, máxeme, con esa boquita embriágame, con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, que así desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady, yo soy tu Maluma, baby. Amigos con derechos, tu buen provecho. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores, seamos eternos, solo es baby.